50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del lunes 13 de diciembre. La CTA movilizará mañana a Gobernación por el presupuesto 2022. Realizarán una conferencia de prensa hoy a las 9 de la mañana en la sede de la CTA Autónoma, ubicada en calle 6, entre 57 y 58, para anunciar las propuestas de cara a la movilización multisectorial de mañana hacia la legislatura bonaerense, partiendo a las 11 de la mañana desde Plaza Italia. Desde la Central de Trabajadores plantean la necesidad de un presupuesto 2022 redistributivo al servicio de las mayorías populares en todo el territorio provincial. Abrió la inscripción para los muñecos de fin de año. La municipalidad comenzó la inscripción para los muñecos que se quemarán en la ciudad en Año Nuevo. Según precisaron, quienes quieran participar podrán anotarse hasta el 20 de diciembre presentándose en la sede de Control Ciudadano de 20 y 50 de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10 de la noche con copia de DNI y un boceto con las medidas del momo. Se detalló que no permitirán colocar pirotecnia dentro de las estructuras. Los responsables deben ser mayores de 21 años y contar con residencia en un rango máximo de 500 metros en relación a la ubicación solicitada para la instalación. Un servicio que informa más cerca. Organizaciones ambientales piden eliminar los residuos plásticos en La Plata. Es una iniciativa de organizaciones ambientales que se difundió a través de la plataforma change.org. Solicitaron que se trate de un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante Platense para eliminar progresivamente los descartables plásticos en la ciudad. En un comunicado informaron que cada persona genera un promedio de 1 kilo de desecho por día y muchos de estos son implementos plásticos que se utilizan por única vez y luego son descartados para convertirse en agentes contaminantes. Para firmar la solicitud se puede ingresar a las redes sociales de La Plata No Descarta en Instagram y Facebook. Temperatura mínima para hoy en las regiones de 15 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.